Viernes, noche en la playa, camino con calma, la fiesta me espera ya. Siente la brisa en la cara, la luna que te habla, la fiesta ya va a empezar. De pronto veo cómo se acercó, viene a mí de frente, algo que me hipnotizó, algo que brilla como el mismo sol. Creo que me miro, oh no, oh. Pasa si me dejas tu olor, que me enloquece, me prende, oh baby. Creo que he descubierto el amor. ¿Cómo te llamas? Adivínalo tú. Perfume, el aire nos mueve, el mar que nos canta, la brisa me hace vibrar. Tienes ese cuerpecito, cuando tú bailas me quiero desmayar. La noche empieza, se siente el calor, el volumen va aumentando junto a mi respiración. En esos ojos mi reflejo habló, en su azul pierdo yo. Oh no, oh. Hablas y disfruto tu voz, que me enloquece, me prende. Que he descubierto el amor, pierdo la calma. Dime qué sientes tú. Las luces que alumbran tu cara, la música habla, nos quiere enamorar. DJ, toca en la casa, mueve a la banda, nadie nos va a parar. Vienes, te acercas con calma, y algo en el alma se empieza a incendiar. Bien, pues te invito a la playa, la luna plateada hoy nos va a iluminar. Cara, la música habla, nos quiere enamorar. DJ, toca en la casa, mueve a la banda, nadie nos va a parar. Vienes, te acercas con calma, y algo en el alma se empieza a incendiar. Bien, pues, te invito a la playa, la luna plateada hoy nos va a iluminar. Tu voz que me enloquece, me prende. Ba-du-ba-du-da-ba-du-ding-dong.